¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Ya vamos a conversar una vez más con nuestro jefe de división autos seminuevos de Inalco Puente Alto. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido, Jorge Gallo. Hola, Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Aquí tratando de informar a nuestros amigos las alternativas que tienen de poder acceder a un vehículo seminuevo en nuestra automotora Puente Alto. Inalco Puente Alto. Inalco Puente Alto. ¿Que está ubicada dónde? Concha y Toro 1120, a pasos del metro Las Mercedes, frente al líder, a un costado del Duoc. ¿Cómo estuvo la venta nocturna la semana pasada? Estuvo muy bien, tuvimos una buena recepción de parte de nuestros clientes. Llegaron algunos clientes a través del aviso y de la entrevista que hicimos en Radio Puente Alto. Se cerraron algunos negocios, algunas personas nos exigieron las promociones que ofrecimos ese día de las pelotas y camisetas que iban de regalo con el financiamiento con su vehículo. Ya viene el tema de la selección, ¿ya? Así es. De la Copa América y todo lo demás. Claro, poniéndonos a tono todos futboleros con la Copa América, con nuestra selección. Bueno, antes de comenzar verdaderamente, ¿qué tenemos en oferta para nuestro amigo que nos están escuchando, el automovilista que está ahí? ¿Qué tienes? ¿Cuáles son los vehículos que dice, estos son los productos que yo les quiero ofrecer a mis potenciales clientes? Mira, esta última semana nos ha llegado un mix de nuevos vehículos que parten desde los 2.490.000. ¿2.490.000? Con la alternativa de financiamiento para aquellos que quieran buscar su vehículo ahora, que viene invierno, viene la lluvia, viene el frío, y puedan estar quizá un poquito más cómodos y transitar con un poco más de comodidad de sus trabajos o a sus casas o salir de paseo los fines de semana. Y la alternativa de financiamiento parte con un pie desde 500 mil pesos. Desde 500 mil pesos ya tienen la posibilidad de poder sacar un autito con una alternativa de financiamiento, un pie de 500, el número de cuotas según el valor cuota que les acomode a nuestros clientes en base a su renta. Y los requisitos son no tener antecedentes comerciales. No tener DICOM. No tener DICOM. Y tener, en el caso de trabajadores dependientes, un año de antigüedad laboral. En caso de trabajadores independientes, 2 años de declaraciones de IVA. Por supuesto, hay muchos trabajadores o muchas personas que son independientes o son comerciantes. En esos casos, a través de una renta presunta, pueden perfectamente poder acceder a la alternativa de financiamiento para poder acceder a un vehículo seminuevo. Mira qué importante. Oye, yo tengo entendido que tú le has dado crédito a personas que trabajan en multitienda como vendedoras. Cuéntanos de ese caso, personas que quizá ganan 400, 450, van y pueden sacar su autito, ¿verdad? Exactamente. Mira, por ejemplo, ayer teníamos el caso de nuestra amiga Verónica Núñez. Verónica, un gran saludo para ella. Ella tiene 21 años, tiene una renta promedio de 330 mil líquidos y tenía 1.5 millones ahorrado. Pudo acceder a un autito de 3.290.000, un Spark Light 2013, motor 1000, 23 mil kilómetros, el auto nuevo. Nuevo. Y lo puedo sacar en una cuota alrededor de los 78, 82 mil pesos más o menos en 24 meses, un plazo de 2 años súper razonable para un auto 2013. Y la aprobación fue en el transcurso de una hora, en el minuto que llegó a cotizar el vehículo. Le gustó el vehículo, ingresamos la solicitud y en una hora ya estaba retirando su vehículo en la zona de entrega, le estábamos entregando sus llaves y está súper contenta con su vehículo hoy día. Qué importante, mira. Es decir, tú brindas un servicio, una atención de calidad, busca todos los mecanismos para que tu cliente se lleve una buena atención, una calidad de la atención y, por supuesto, el auto que ella necesita, que esa persona necesitaba. Correcto. Ella se va con su vehículo completamente equipado, la parte mecánica, por supuesto, siempre garantizada desde el punto de vista del peritaje que se hace en todos los vehículos que nosotros recibimos en nuestro taller, de mantención. Se revisan los componentes de la parte mecánica, el equipamiento del vehículo y que estéticamente también se encuentren en buenas condiciones, que no hayan tenido anteriormente participación en choques, en siniestros, que no tengan subinscripciones, denuncias por robo, que no tengan multas, partes, anotaciones, que eso a nuestros clientes les entregue la tranquilidad de saber que el vehículo que se están llevando derechamente es para que lo puedan transitar y manejar sin ningún problema. Ahora, pasemos a otra línea de vehículos. ¿Qué otros vehículos tiene acá? Recordemos que estamos cerca de Cajón del Maipo, de Pirque, de Wind, de Paine, gente agrícola. Por supuesto, mira, para, por ejemplo, la gente que está un poco más en el campo, muchas veces buscan camionetas con pick-up o vehículos comerciales. Tenemos una gama de vehículos desde Chevrolet Montana, por ejemplo, Chevrolet Montana 2010, 80.000 kilómetros, precio de venta 3.490.000, documentos al día. Vehículos también, camionetas doble cabina, por ejemplo Nissan Terrano, que parten desde 6.490. Si quieren algo ya un poquito más equipado, top de línea, estamos ofreciendo en este minuto, tenemos en stock una Volkswagen Amarok 2014, que está en 14.790.000. Si ideal para el mundo del campo, ¿no? Exactamente. Siga nomás, adelante. ¿Qué más tenemos? Tenemos, bueno, en nuestro concesionario también contamos con la alternativa de vehículos 0 kilómetros. Si necesitan cotizar, nuestro concesionario es puntualmente Chevrolet Inalco, y pueden contar con la gama de camionetas D-Max, que parten desde los 16 millones aproximadamente, o la Silverado, que es una alternativa más grande, más robusta, motor 5.3, si buscan algo un poquito más de lujo. Y para la gente que de repente tiene que ver alternativas de transporte, de alimentos o de carga o qué sé yo, tenemos también nuestra división de camiones, en donde pueden ver alternativas de por ejemplo, camiones con encarrozados, con refrigeración o con algún tipo de equipamiento que necesite el producto o el alimento que estén transportando, todo de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes. Aquí te llega una pregunta de parte de Miguel Ángel, dice: bueno, mi hijo está saliendo de la universidad y le gustaría ir a ver algún auto seminuevo, ¿qué auto le recomienda? Para andar en la ciudad, obviamente. Lo idóneo para un joven, si es su primer auto, ideal un vehículo seminuevo, podría ser la alternativa de un City Car. Contamos con alternativas en Chevrolet de Sparklight a Veo Hatchback, que parten los Sparklight desde los 3.100.000, 3.290.000. La Veo, que parte desde 4.490.000. A Veo Hatchback, full con aire, 3 puertas, 5 puertas, una versión más deportiva. Tenemos el Spark GT, también un vehículo con un diseño deportivo que parte desde los 4.490.000. Vehículos con los que uno puede acceder con un pie desde los 700, 800 mil pesos en adelante. Aquí te preguntan, aquí hace una pregunta un señor, José Antonio, dice: ¿cuál es el mejor City Car y por qué que tienen disponible acá en Inalco Puente Alto? El mejor City Car. Yo creo que el mejor City Car va de acuerdo a las necesidades de cada cliente. Correcto. Hay muchas personas que buscan, por ejemplo, rendimiento más que equipamiento quizás en su vehículo, y las alternativas del Sparklight, un Kia Morning o un Spark GT, que son motor 800, motor 1000, 1100, son alternativas bastante convenientes desde el punto de vista del combustible, que hoy día ya estamos viendo que está empezando nuevamente al alza. Sí. Y con un Sparklight uno con 10.000 pesos puede ir y volver a la playa y te sobra todavía para seguir transitando acá en Santiago. Ahora, si lo ves desde el punto de vista vehículo en ciudad un poquito más equipado, puedes ver la alternativa quizás de un Suzuki Swift, por ejemplo. Suzuki Swift GTI o un Suzuki Swift 1.3, full con aire, un diseño un poquito más deportivo, mejor equipado, con un mayor grado de seguridad, ABS, aire acondicionado, airbag, etcétera. Mira, qué interesante, va a haber una brevísima pausa, pero me piden los teléfonos tuyos, el teléfono. Mira, de contacto, la oficina. Mi número personal es el celular 9706-2165, 9706-2165, y el número fijo de mi oficina es el 022-834-9164, 022-834-9164, desde celulares. ¿Y dónde estamos ubicados? En Concha y Toro 1120, a pasos del metro Las Mercedes, frente al espacio urbano Líder, frente al supermercado Líder, a un costado del Duoc. Vamos a una pausa musical, estamos de vuelta con Jorge Gallo, división autos seminuevos, Inalco, Puente Alto. About Southland. touching ground with us. But I quit, I give up. Nothing's good enough for anybody else, it seems. Is one of my favorites. It's called Somebody to Love. Y ahora Jorge Gallo nos tiene una gran invitación a todos los amigos. Jorge, ¿tenemos algo más que comentarle a los amigos? Sí, por supuesto. ¿Qué me los trae? A ver. Mire, reiterarles la invitación que se acerquen a nuestro concesionario Inalco Puente Alto, ubicado en Avenida Concha y Toro 1120, a pasos del Metro Las Mercedes, frente al líder, a un costado del Duoc, a conocer nuestra gran gama de vehículos multimarca. Vengan a ver las alternativas de financiamiento que tenemos para ustedes. Y por supuesto, llamen, consulten, vean qué alternativas les podemos ofrecer, qué soluciones les podemos entregar para que puedan acceder a su autito, puedan tener su vehículo. Ahora en la fecha de invierno, que es complicado por la lluvia, incómodo moverse en transporte público, sepan que no es complicado poder acceder a un vehículo con poco kilometraje, en buenas condiciones mecánicas y por supuesto al mejor precio posible. Las alternativas de financiamiento están a la mano. Los requisitos son sencillos. No tienen que tener grandes rentas o tener un gran pie para poder acceder a un vehículo seminuevo. Alternativas de financiamiento es solamente ingresar una solicitud. La respuesta la tenemos en 30 minutos, una hora o en el transcurso de la tarde. Y por supuesto, un momento, y por supuesto, si tienen el crédito aprobado, pueden retirar el vehículo en el mismo momento. Además, contarles de que en este fin de semana, viernes, sábado, estaremos abiertos de 10 de la mañana a 6 de la tarde, 7 de la tarde. El día jueves, por supuesto, como es 21 de mayo, estará cerrado. Le repito los números de contacto. El número de la oficina es el 022 834 9164, 022 834 9164, y mi número personal celular es el 9706 2165. Llámenme, consulten las alternativas que tenemos de financiamiento, consulten los modelos que tenemos disponibles. Hoy día tenemos Sparklight, Spark GT, Kia Morning, tenemos Suzuki Swift, tenemos marcas en multimarcas, tenemos Hyundai, Mazda, Chevrolet, Kia, tenemos Ford, tenemos el vehículo que tú estás buscando. Consulten las alternativas que tenemos en vehículos. No sé quién, llamen, consulten. Los estaremos esperando. ¿Los fines de semana atienden? Sí, el día sábado atendemos de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y por supuesto este viernes, que muchos lo toman como sándwich, nuestro concesionario abrirá de igual forma para aquellos que se puedan tomar sándwich o quizás tomar el día libre. Acérquense a nuestro concesionario, vengan a ver los vehículos que tenemos disponibles. Si están buscando algún modelo en particular, llámenme, consulten, posiblemente lo tengamos disponible y podemos analizar la alternativa de financiamiento o cerrar un buen negocio. Siempre podemos ofrecer un descuento, una atención, un cariñito en el momento de cerrar la venta. Oye, acá me pregunta una amiga que compró un vehículo en Chevrolet. ¿Tienen servicio técnico? Por supuesto. En Automotriz Inalco Puente Alto contamos con nuestro taller de mantención y servicio para toda la red Chevrolet. Ya sea que tengas un Sparklight, un Spark GT, un Aveo, tengas un Chevrolet Sail, tengas una camioneta D-Max, una Silverado, una Captiva, una Orlando, acérquense a nuestro concesionario. Tenemos el taller de servicio más nuevo y moderno de Santiago, donde contarán con la mejor atención y el mejor servicio brindado por nuestra red Chevrolet. Inalco Puente Alto. Como siempre, un verdadero agrado contar con Jorge Gallo, que es el jefe de la división autos seminuevos en Inalco, Puente Alto. La calidad, la atención de Jorge está a vuestra disposición. Vaya a verlo, vaya a conocerlo, des un tiempo de conocer los vehículos que tiene a su disposición. ¿Algo más? Nada más que reiterarles la invitación, por favor acérquense a nuestro concesionario, les prometo, tendrán una excelente recepción, contarán con una gran gama de vehículos para poder cotizar, poder ver alternativas de financiamiento, y en el caso de nuestros clientes de Pirque, de Wynn, por favor vean las alternativas también en camionetas, en camiones que tenemos disponibles, aquellos que estén con intenciones de expandir quizás su empresa o su sistema de transporte de materiales o de alimentos, coticen también nuestras divisiones de camiones. Con don Antonio Chaura podrán ver las alternativas también de financiamiento y las necesidades que necesitan cubrir para el tipo de transporte de su empresa, de sus bienes o sus materiales. Y por supuesto, reiterarles que contamos con nuestro salón de ventas de vehículos 0 kilómetros, en donde podrán encontrar una gran gama y stock de vehículos Chevrolet 0 kilómetros, es una alternativa. Con las mismas alternativas de financiamiento, la misma atención que hemos estado conversando a lo largo de la entrevista. Nos quedan dos preguntas. Página web donde ven los automóviles, los autos, vehículos. Y la otra es, ¿qué otros concesionarios más existen de Inalco aquí en la capital, en Santiago? Nuestra página web es www.inalco.cl, www.inalco.cl. Y tenemos concesionarios ubicados en Irarrázaval 590, esquina Condel, Ñuñoa, y Gran Avenida 8181, Metro del Parrón. Perfecto, también hay otra concesionaria de Irarrázaval, ¿cierto? Sí, Irarrázaval 590. Muy cerca del metro de Irarrázaval, y la otra está en Bella Vista, donde los amigos pueden también visitar y conocer. Gracias, Jorge, como siempre, un aporte a la comunidad. Te esperamos por acá la próxima semana, Dios mediante, ¿eh?, para seguir hablando de los vehículos. Despídete de tu gente, pues. Muchas gracias, Juan Carlos, les agradezco el espacio y les reitero la invitación. Por favor, acérquense a nuestra automotora Inalco Puente Alto, ubicados en Concha y Toro 1120. Tomen el teléfono, llamen, manden correos. Mi correo es jgallo@inalco.cl. Mi número de contacto personal es el 9706-2165. Y nuestra dirección es Concha y Toro 1120, Metro Las Mercedes, frente al líder, a un costado del Duoc. Que tengan un muy buen día. Gracias. Gracias, estimado. Un gusto tenerte acá.